grados la temperatura. Roberto, antes de volver a la actividad en el Congreso Nacional, déjame contestarle a un oyente que se había comunicado más temprano preguntando si efectivamente se reabría paritarias estatales en la provincia de Buenos Aires. Sí, la gobernadora María Eugenia Vidal tomó esa decisión con los trabajadores del Estado, va a convocar a los gremios a una audiencia el próximo martes a partir de las 3:30 de la tarde. Por otra parte, volvamos ahora sí al Congreso. En el Senado hoy se vuelve a discutir la reforma política. De hecho, el tema principal es la boleta única electrónica. Está invitado a exponer nuestro compañero Ari Lijalada allí en la discusión. Qué grande, Ari. Bueno, vamos a la Cámara de Diputados. Dentro de la discusión del presupuesto, que es lo más importante, lo que hay allí para mencionar es que se votó a las 4 de la mañana de manera general, 177 votos a favor, 58 en contra, 4 abstenciones, redondeando el promedio que mencionaba también el oyente, muy sí. Buena estadística, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que entró con 30 legisladores obtiene un promedio de 170 manos alzadas para votar sus proyectos. También, ya vuelvo al presupuesto, también se votó la limitación de la posibilidad de reasignar partidas de manera unilateral por parte del gobierno al 7,5% del presupuesto, esto que se ha dado en llamar superpoderes. Y también se dio media sanción, en realidad vuelve al Senado el proyecto de participación público-privada, 151 votos a favor, sumando bloque justicialista y Frente Renovador, cambios cosméticos, dijeron desde el bloque El Frente para la Victoria, un tercio de producción y mano de obra nacional se va a garantizar por pedido o después de una reunión con el triunvirato de la CGT. Se cambió el texto del proyecto, donde decía rentabilidad justa, se suprimió por ganancia mínima. Esto va a dar seguramente para charlar. Lo que se mantuvo es la cesión de soberanía ante litigio. Recordemos, estamos hablando de la participación privada en la obra pública. Vamos al presupuesto. El crecimiento del 3,5%, inflación del 17%, todo previendo el año que viene, ¿no? Sí. Dólar a 20 pesos. ¿Qué se cambió? Un refuerzo de 1.290 millones de pesos para ciencia y tecnología. El reclamo era por 6.000 millones de pesos. Así que esto ha quedado muy corto. También 5.000 millones adicionales a provincias respecto del Fondo Federal Solidario. Y aquí un elemento que generó mucha polémica, Roberto. 1.029 millones para fondos de universidades, pero se dejaron afuera una buena cantidad de las 56 universidades a las que afecta efectivamente el presupuesto. Hubo voces que se alzaron dentro de los distintos espacios políticos, pero también de la comunidad universitaria. Está en línea la doctora en educación y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, Roberto Caballero, Pablo Caruso desde Radio del Plata. Hola, buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿cómo es esto, Gabriela? A ver, ¿ha habido refuerzos para algunas universidades, para otras no? ¿Cuál es la situación de la Universidad General Sarmiento? Sí, eso parece. Lo que se aprobó ayer suma al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo una planilla de refuerzo presupuestario de 1.000 y pico, un poco más de 1.000 millones, que distribuye entre 21 universidades de las 56, la Universidad Nacional de General Sarmiento no se encuentra entre ellas. Ajá. Y las distribuye realmente con un criterio que no podría explicar en este momento. Es un criterio desconocido. Absolutamente desconocido, no tiene ninguna justificación en el dictamen de mayoría en el que ya formaba parte esta modificación. Se incluyen universidades grandes, universidades pequeñas, universidades que podríamos inscribir en orientaciones políticas diferentes. Es realmente muy muy difícil encontrar ahí un criterio, y desde ya ningún criterio puede sostenerse acá que esté vinculado a algo así como compensación de inequidades a las que recurriera o este proyecto que había presentado el Ejecutivo o inequidades históricas. No hay ninguna explicación a mi juicio, y sin ninguna duda esto significa un estallido del sistema universitario mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué, Gabriela? Esa era un poco la pregunta. Pablo Caruso te saluda. ¿Qué significa? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué significa este fondo, digamos, para las universidades? ¿Cuál es la situación de las universidades y de qué manera impacta aquellas que no lo reciban? Mira, una primera cuestión es de dónde salen esos 1.000 millones. Yo todavía no vi el proyecto como quedó finalmente, pero una posibilidad, me imagino yo, es que esos 1.000 millones salgan del fondo que maneja la Secretaría de Políticas Universitarias para el financiamiento de actividades nuevas. Con lo cual, ya como un primer paso, desfinancia la posibilidad del conjunto del sistema universitario de aplicar por distintas vías a ese fondo vinculado con el crecimiento y la diversificación de las actividades del conjunto. Por otra parte, el sistema universitario desde hace muchos años y muy costosamente viene construyendo un modelo de distribución presupuestaria que asegure una distribución un poco más adecuada al tamaño de las universidades, al tipo de actividades que realiza, etcétera, con lo cual una distribución tan absolutamente arbitraria, de mi juicio, irracional como la que se aprobó, es una distribución que echa por tierra cualquier criterio que esté pensado en términos del sistema de educación público. Y creo que esto abre nuevos problemas que habrá que ver en el curso del año cómo se resuelven. Situación de las universidades afectadas no solamente por la inflación, sino también por los costos de mantenimiento en función de las tarifas, ¿no? Sí, exactamente, que ya este año nos vimos seriamente afectadas, especialmente en la posibilidad de sostener gastos de funcionamiento. Se le sumó este año la demora, incluso hasta ahora, del financiamiento comprometido por el Ministerio a actividades nuevas que no figuran en el que no están consolidadas en nuestro presupuesto y que todavía no fueron transferidas. En el caso de General Sarmiento, puedo mencionar que tenemos una escuela secundaria abierta en 2015 y no hemos recibido todavía los fondos que corresponden al pago de salarios de los docentes y los trabajadores de la escuela. Pero a eso se le suma hacia el año que viene, hacia el 2017, una distribución que ya el proyecto del Ejecutivo dejaba algunas universidades en situaciones bastante problemáticas, porque el proyecto del Ejecutivo suponía un 42% de incremento en promedio respecto del nominal 2016, pero en la distribución las universidades que venían quedando por debajo de ese promedio en algunos casos iban a tener problemas y no son justamente las que están en ese listado. Por eso digo, no hay ningún criterio, a mi juicio, que explique una decisión absolutamente arbitraria de los legisladores. Me imagino que movidos también por el lobby, también, digámoslo, los propios actores del sistema universitario, ¿no? Gabriela, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hablábamos con la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctora en Educación, Gabriela Dicker. Para cerrar el tema presupuesto, caracterizaciones políticas. Mario Negri, del radicalismo, queremos una oportunidad para mejorar la Argentina a través de este presupuesto. Marco Labaña, del Frente Renovador, es un presupuesto más real que los votados por el kirchnerismo. Axel Kicillof dijo es un presupuesto del ajuste. El titular del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dijo que mayoritariamente el bloque vota en contra, pero algunos compañeros lo van a hacer a favor, y destacó que este presupuesto es efectivamente de ajuste y endeudamiento. ¿Sabés qué integrante del Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria, acompañó la votación del presupuesto? Me lo imagino. El titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Gracias a la